tiene derecho a decidir qué es lo que quiere para su nación. Y él debe ser obediente de la voluntad del pueblo. Cuando al pueblo se le ha ofrecido que va a haber un cambio verdadero, debe darse el cambio verdadero. El Encuentro Social por la Patria Grande apuesta por la unidad de las naciones latinoamericanas y caribeñas, reconociendo la diversidad existente. Las personas participantes redactarán una resolución para entregarla a los mandatarios participantes de la reunión de la CELAC. La Universidad de Costa Rica recibió la visita del presidente ecuatoriano Rafael Correa en mayo de 2014. Correa dio una conferencia en el mismo auditorio que albergará a Morales y Mujica. La organización no descarta la participación de otros jefes de Estado en la clausura del Encuentro Social por la Patria Grande. Para el informativo Voces Nuestras desde San José, Costa Rica, informó Bolívar Rojas. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. El descontento y las exigencias de diversos sectores sociales al gobierno de Luis Guillermo Solís y a la Asamblea Legislativa se acrecentan en las últimas semanas. Organizaciones que representan a la población sexualmente diversa, a los defensores y defensoras de los derechos de los animales y a la oposición de los cultivos transgénicos, entre otros, exigen la aprobación de proyectos de ley que tienen años en espera. Poco más de 9 meses han pasado desde que Luis Guillermo Solís conquistara 1.300.000 votos y contara con el apoyo de sectores sociales que vieron en el candidato del Partido Acción Ciudadana la esperanza de un gobierno de cambio. En campaña, Solís y su equipo de gobierno asumieron compromisos con agrupaciones que tienen años esperando la reivindicación de sus derechos mediante la aprobación de iniciativas de ley. Pero una fracción legislativa pequeña, unas bancadas de oposición férrea y las contradicciones mismas en el discurso de Solís y sus funcionarias y funcionarios allegados causa la molestia de quienes le dieron un voto de confianza. Poco antes de resultar electo presidente y aún después de haber iniciado su mandato, Solís prometió a representantes de la población sexualmente diversa que impulsaría los proyectos que reconocen a las parejas del mismo sexo durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, cuando es el Poder Ejecutivo quien presenta los proyectos que discutirán y votarán los diputados y diputadas. Pero a casi 2 meses de haber iniciado su primer periodo de sesiones extraordinarias, ni el proyecto de sociedades de convivencia ni el de uniones de hecho aparecen en la lista del decreto presidencial. Por ello, organizaciones como el Frente por los Derechos Igualitarios elevaron el tono de sus exigencias y protestaron ante la negativa del gobierno. Así lo explica la vocera de la organización, Margarita Salas. Mira, nos tiene acá lamentablemente que el gobierno de turno sigue sin cumplir los compromisos en materia de derechos humanos. Sabemos que están cambiando nuestros derechos por los votos de los sectores cristianos conservadores en la Asamblea Legislativa a favor del directorio legislativo. Quieren otra vez el control del directorio y la moneda de cambio que están utilizando son los derechos nuestros. José Daniel Clark, también vocero del Frente por los Derechos Igualitarios, dijo que el proyecto de sociedades de convivencia parece tener todos los votos para su aprobación en la Asamblea. Solo se requiere que llegue en este periodo de sesiones extraordinarias convocada por el Poder Ejecutivo. En el caso de sociedades de convivencia, nosotros creemos que sociedades de convivencia tienen los votos. Tienen los votos para ser aprobado y entonces lo que necesitamos es que el tema se discuta. Y mientras el gobierno se niegue a convocar el proyecto, eso no va a ser posible. Es un compromiso del presidente Luis Guillermo Solís y fue un compromiso que asumió la segunda vicepresidenta en noviembre pasado. Desde el Frente por los Derechos Igualitarios denuncian además que el gobierno utiliza estos proyectos de ley para negociar con las fracciones conservadoras y religiosas de la Asamblea. Este mismo cuestionamiento lo realizan las familias que promueven la aprobación de la fertilización in vitro en el país. Marcela Leandro, integrante de este movimiento, reconoce que hay cierto pesimismo con respecto al futuro del proyecto, pues ven pocas señales de que el gobierno vaya a cumplir el compromiso que asumió en campaña de convocarlo e impulsarlo. Lo que uno siente es que es una burla, en realidad, porque yo siento que el gobierno lo que ha hecho es impulsar proyectos que a él le interesa y utilizar otros proyectos que dijo que iba a impulsar como eso, como banderín para poder sacar ciertos proyectos que tienen más apoyo político, ¿verdad? Entonces ahí lo que están haciendo es sacrificar el proyecto de derechos humanos, ¿verdad? La prohibición de la fertilización in vitro ya le costó al Estado costarricense una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros proyectos que el Ejecutivo sí convocó, pero que se enfrentan a la tramitología y a la oposición de algunas fracciones legislativas, son los que tienen que ver con bienestar animal y una moratoria al cultivo y liberación de transgénicos. En el primer caso, la presión de personas y organizaciones defensoras de derechos de los animales en las barras públicas de la Asamblea hizo que algunos diputados y diputadas se animaran a acelerar el proceso de debate para el proyecto. Alejandro Fonseca, organizador del movimiento, señala que hay optimismo de que en las próximas semanas haya una ley que proteja a los animales del maltrato. Nosotros tenemos un documento en el cual los diputados y diputadas que están a favor del proyecto lo firmaron, y son firmas de 48 diputados y diputadas. Y la verdad nosotros sentimos, estamos positivos de que el proyecto se va a aprobar lo más pronto posible. Ayer en unas declaraciones don Edgardo Araya dijo que si hay voluntad política, el proyecto puede pasar en 2 semanas. Sin embargo, no sabemos si algún diputado se va a echar para atrás. El caso de moratoria a los transgénicos tomó un rumbo polémico esta semana, cuando el diputado oficialista Javier Cambronero anunció que 2 diputados de los partidos Liberación Nacional y Movimiento Libertario, que conformaban con él una subcomisión que analizaba el proyecto, presentaron a sus espaldas un informe negativo a la Comisión de Asuntos Agropecuarios que debe dictaminar si este texto se discute o no en el plenario legislativo. El último día de sesiones de la comisión, el 17 de diciembre del mes anterior, al filo de las 4 de la tarde fue presentado el informe negativo de mayoría de la subcomisión respectiva. Dicha subcomisión está integrada por 3 diputados, don Dani Heini de Liberación Nacional, doña Natalia Díaz Quintana por el Movimiento Libertario y este servidor quien coordina la subcomisión. Este acto es sorpresivo, en efecto me permite a mí darme cuenta hasta este lunes que hemos regresado nuevamente a acciones de periodo extraordinario. Corríamos el riesgo que yo como diputado quedara en indefensión y no pudiera hacer uso de las facultades que la Constitución me confiere y reglamento parlamentario para presentar un informe de minoría. Y sí, yo plantearía una modificación en virtud de que si bien este proyecto no define un plazo con respecto a la moratoria debe tener un plazo. Y yo sí mencionaría un artículo 1 para que sea de 3 o 4 años. En Costa Rica, el 92% de las municipalidades han decretado que sus cantones son libres de maíz transgénico, por lo que los sectores ambientalistas insisten en que los diputados y diputadas deben tomar esto como una señal de la voluntad popular contra este tipo de cultivos y aprobar una moratoria de al menos 10 años en el país. Ante este panorama, podría decirse que los vaivenes de la política costarricense no favorecen ni a la popularidad del presidente Luis Guillermo Solís ni a las iniciativas de quienes buscan vivir en un país más respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Guatemala. El ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional guatemalteca, Pedro García Arredondo, recibió una sentencia de 90 años de prisión por la quema de la Embajada de España, que ocurrió en enero de 1980. García Arredondo fue encontrado culpable de 37 muertes y 2 tentativas de homicidio. Activistas de derechos humanos en Guatemala califican esta sentencia como un hecho histórico. Nos enlazamos con nuestro corresponsal Luis Ovalle, quien detalla esta información. Hola amigas y amigos. Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional de Guatemala, fue sentenciado por un tribunal de alto impacto a 90 años de prisión por la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980, hecho en el que fallecieron 37 personas, la mayoría de ellas campesinos del altiplano. El Tribunal B de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Janet Valdés, condenó al ex jefe policial a 80 años de prisión por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, y a 10 años por el delito de deberes contra la humanidad. El Ministerio Público había solicitado al juzgado una condena de 1.250 años contra el acusado, 30 años de prisión por cada una de las 37 víctimas, 40 años por la tentativa de muerte contra 2 sobrevivientes y 30 años por el asesinato de 2 estudiantes que participaban en el funeral de las víctimas. Durante el juicio se estableció que García Arredondo se encontraba afuera de la embajada durante la intervención policial y que los agentes que atacaron la sede diplomática tenían una orden superior de asesinar a todos los ocupantes. Se determinó además que uno de los hombres de confianza del ex jefe policial, identificado como Rodolfo Cruz, portaba un cilindro de gas, el que habría provocado que el fuego se propagara rápidamente. La defensa había argumentado que el incendio no había sido provocado por los oficiales que atacaron la embajada, sino por los campesinos que se habrían inmolado y por las bombas caseras que portaban los estudiantes. Para la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, querellante adhesiva, la justicia llegó finalmente en este caso. Es muy importante, hace 16 años que iniciamos la querella. La verdad hay que decir que estamos agotados, porque audiencias tras audiencias, oír y remover todos los días que hemos tenido audiencia, pues es algo difícil. Sin embargo, estamos muy contentos. Al concluir el juicio, los presentes aplaudieron la decisión del juzgado y gritaron asesino a García Arredondo, mientras en las afueras de la Torre de Tribunales, otro grupo de personas realizaba actividades para celebrar la histórica sentencia. La mañana del 31 de enero de 1980, 5 estudiantes y 22 campesinos tomaron la sede de la Embajada de España en la Zona 9 para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el entonces gobierno del general Romeo Lucas García en el occidente del país. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Izcanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Nicaragua. La represión a las protestas contra el Canal Interoceánico de Nicaragua, que se llevaron a cabo en diciembre pasado en las localidades de Rivas y El Tule, dejaron una cifra de 50 personas arrestadas. De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, muchos de estos arrestos se dieron en condiciones irregulares y violatorias de los derechos humanos. Damos el pase al periodista Nelson Rodríguez. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, presentó un informe sobre el operativo policial en dos municipios del país, en donde los días 23 y 24 de diciembre del año pasado se realizaron protestas en contra del proyecto del canal interoceánico. Las protestas en los municipios de Rivas y en El Tule, en Río San Juan, al sur de Managua, fueron reprimidas por la Policía Nacional, dejando como resultado 50 personas detenidas, 23 de las cuales fueron trasladadas a Managua a las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial. De acuerdo al informe del CENID, estas personas fueron víctimas de tortura y del robo de algunas de sus pertenencias, y aunque fueron liberadas algunos días después por las gestiones de organizaciones de derechos humanos, el problema aún no se resuelve. Este informe, que contiene los señalamientos de abuso de parte de la policía, será enviado a las máximas autoridades para que le brinden respuesta. Así lo explica la abogada del CENID, Wendy Flores. Le solicitamos al señor Daniel Ortega, presidente de la República, que informe los alcances y las consecuencias de la implementación del canal interoceánico e iniciar los procesos de consulta en los lugares afectados y brindar la información de forma transparente. Porque hasta el momento solo han habido especulaciones, hasta el momento no ha habido una reunión con todas estas comunidades y este ambiente de zozobra se vive en la zona agudizado con la militarización, agudizado y agravado con la represión policial y el tema, pues obviamente, de la criminalización de la protesta, de cómo utilizó el gobierno a la Policía Nacional para reprimir a los manifestantes. También demandamos a la primera comisionada Minta Granera que ordene una investigación seria, objetiva e imparcial sobre todo los actos de violencia, represión, abuso, lesiones, tortura y hurto por parte de la Policía Nacional. Esto último porque la policía no devolvió el dinero, las pertenencias de las personas que estuvieron bajo su custodia o bajo su detención. Solamente entregaron algunas cuestiones como la faja o los lentes, pero la gente decía andaba dinero y no me fue devuelto, andaba celulares y no me fue devuelto. Entonces esto pues obviamente constituye un delito y tiene que ser investigado. También a la fiscal Ana Julia Guido, fiscal general de la República de Nicaragua, para que oriente esa investigación de igual forma seria, objetiva e imparcial sobre los abusos cometidos por la Policía Nacional en perjuicio de pobladores de Rivas y El Tule, durante los operativos del 23 y 24 de diciembre y se individualice la responsabilidad de cada uno de los involucrados, así como ejercer la correspondiente acción penal en su caso. Sobre los hechos de violencia, ningún funcionario del gobierno involucrado se ha referido. Únicamente se dio a conocer un horario para la atención de las inquietudes de la población en esa zona a través de los voceros regionales del canal, los que estarán atendiendo en las oficinas de las alcaldías de los municipios por donde pasará la ruta del canal. Según el gobierno, los voceros locales estarán suministrando información y atendiendo solicitudes de becas, solicitudes de mejoramiento en cada poblado y recopilando las expectativas que genere este gran proyecto. Sin embargo, Henry Ruiz, de la Comisión por la Defensa de la Tierra, Lago y la Soberanía Nacional, dijo que no tienen expectativas de que estos voceros les resuelvan, debido al poco poder de decisión, por lo cual demandan un diálogo directo con las máximas autoridades nicaragüenses. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Panamá. Poco después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera investigarle, el expresidente y diputado panameño Ricardo Martinelli anunció una gira por diversos países de la región. La posibilidad de que Martinelli intente evadir a la justicia de su país alerta a diversos sectores de la sociedad panameña. Nuestro corresponsal Payén Atencio amplía esta información. Así es, compañeros, tenemos que el anuncio del expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, de que hará una gira por diversos países, generó cuestionamientos en el sentido de que buscaba escapar ante cualquier investigación en su contra. Sin embargo, el escenario internacional no juega a su favor, al menos así lo consideran algunos juristas de este país. El sociólogo panameño Víctor Jordán consideró que difícilmente Ricardo Martinelli pueda eludir a la justicia en Panamá. Existen convenios internacionales que obligan a los países a combatir la corrupción y Panamá puede apelar a esos mecanismos. Bueno, yo pienso que es parte de la locura que ha caracterizado a este señor durante todo el periodo de gobierno. Creo que el señor definitivamente está totalmente desquiciado, ya que no está pisando la realidad. Sobre él pesan una serie de problemas nacionales que ha ocasionado con su administración. Tomó el Estado como su finca personal, como si fuera el súper, y ha decidido sobre los bienes que no son de él, ¿verdad?, compromisos a largo plazo que ahora mismo están afectando no solamente la economía, están afectando la salud, están afectando la educación, están afectando el trabajo y están afectando el ambiente de Panamá. Nosotros como panameños debemos sentirnos realmente preocupados por la actitud que está tomando este expresidente, ya que le está haciendo más daño de lo que le ha venido haciendo. Y las consecuencias, bueno, van a ser tan catastróficas para el futuro de las generaciones que vienen en Panamá. ¿Amerita estar preso ya el expresidente? Yo pienso que debería tener una medida cautelar, como mínimo, para guardarle el debido respeto y la jerarquía. Porque con los casos que se han dado, y con solamente por decirte el tema del ingenio La Victoria y el caso acá de la hidroeléctrica Las Cruces, ya nosotros tenemos para iniciar un proceso de manipulación y de soborno y corrupción. Brasil es el único país de América Latina que no tiene mecanismo de extradición. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción desarrolla un capítulo relacionado con las cooperaciones internacionales en materia de combatir a la corrupción, en el que se establece mecanismos de extradición. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Huayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras.